de distensión, porque bueno, yo me acuerdo usted cuando se va y dice, sí, que haciendo esa práctica que es buena. Se va a hacer una transmisión y bueno, siempre se lleva el fútbol como para hacer un partidito, la picada, y después a la noche el trabajo. Eso es una vez que somos una familia en Los Riojanos. Que es una familia de institución, dentro de la misma institución de Canal 9. Tomo el desafío este que dice Antonio, que lo dice el nombre de todos. Es importante interactuar. La experiencia, lo vivido, no se va a aprender en ninguna universidad ni en ninguna escuela. Ni quizás tampoco pueda transmitirse. Pero si podemos lograr esa conjunción, y seguramente vamos a hacer volar mucho más esta potencialidad que nos da la nueva tecnología. Pero con una advertencia que inclusive yo me tomo este momento para que entre todos podamos inculcar a nuestra sociedad riojana, sobre todo a los jóvenes, a los mayores, que esta herramienta que hoy tenemos que nos dan los soportes digitales. Nosotros estamos acá en un acto muy emotivo y esto sigue avanzando permanentemente. Y avanza para todos lados. Avanza para transmitir el bien, pero también avanza para transmitir el mal. Y yo estoy seguro, totalmente seguro y convencido, que nuestra juventud, nuestra niñez, nuestros mayores en Rioja, tenemos otra percepción. Esta herramienta tiene que servir para construir. Y con gente que hoy homenajeamos acá. Y que seguramente quedarán muchos. Y es idea que lo sigamos haciendo. Porque cada uno de ustedes va dejando una huella, así como ellos ya la dejaron. Ahora es que sea más fácil seguir el camino, porque la huella está marcada. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. Hay muchos flagelos hoy que antes eran poco conocidos porque, bueno, no existía demasiada información. Hoy la información está al acceso de todos. Entonces nosotros tenemos que ponernos ahí a interactuar. La tecnología es buena. Todas las herramientas que se fueron tomando conocimiento de la humanidad fue buena. El átomo, el descubrimiento del átomo fue una gran novedad. Lo mismo que el rayo láser. Fue investigado, descubierto, desarrollado, pero para transmitir el bien, para utilizarse en enfermedades quizás que no tenían otro punto de tratamiento, pero la tomaron mentes perversas y la transformaron en elementos nocivos de destrucción, como la bomba atómica o el rayo láser para matar personas. Entonces hoy, la información, el internet, la era digital no nos puede matar. No nos puede matar. Yo sé que con gente como ustedes, con gente con lo que hoy homenajeamos y con todos ustedes que quedan siguiendo esta huella y donde yo también me incluyo, tenemos que decirle a todos que esto tiene que servir para ser más amigos, para transmitir la información como corresponde. Entonces, yo creo que tenemos todo al alcance de la mano. Tenemos la experiencia, tenemos a quienes hoy están llevando adelante esa tarea que sigue siendo apegada. Muy bien, hasta ahí la palabra.